Ronnie Flor, director de informativos de Estudio 97, una radio local moquehuana, acusada de asusar a la población, está con nosotros en el teléfono, ¿verdad? Buenos días. Las acusaciones las ha vertido aquí el diario Correo en Lima. Han dicho que esta radio se dedicó a instigar a la violencia. ¿Qué tiene usted que decirnos como director de informativos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don César? Para comunicarle de que nosotros nos caracterizamos a través de Radio Estudio 97 de ejercer un periodismo con mucha responsabilidad. Y en ese sentido, lo que ha pasado hace poco aquí en la ciudad de Moquegua, entiendo yo que de repente se ha tratado de un accidente en lo que es el sistema de transmisión de energía, y es por eso que algunas emisoras no salieron al aire. Y yo le comento, igual que nosotros, descartando esta versión de que se ha asustado algo parecido, cuando yo estaba en mi casa descansando, eran las 12 de la noche con 35 minutos aproximadamente, me llaman por teléfono y me dicen, ¿sabes qué? Se ha cortado la energía en algunas radios y parece que de repente puede haber una incursión policial en la zona de Montalvo. Yo de inmediato me puse lo que pude, cogí la moto, en cuestión de 7 minutos a más tardar estuve en la emisora y salimos al aire. Y nosotros nos caracterizamos, si no tenemos la certeza de algo, no podemos afirmar nada. Sin embargo, dijimos de que en este momento hay desplazamiento de la gente que presiente que algo está pasando en el Valle Bajo, en la zona de Montalvo, con el paso de la vía panamericana, ¿no es cierto?, en el sector de Montalvo. Por lo tanto, la población se está avisando y todo el mundo gana la zona baja de la ciudad porque ya la gente estaba sacando sus autos, sus camionetas, camiones, y todo el mundo se subía en los vehículos y se iba rumbo al Valle Bajo. Es más, llamaban por teléfono a la radio y la gente decía, por favor, que despejen la vía, porque la vía estaba llena de piedras, que despejen la vía que da hasta Montalvo de tal manera que los vehículos puedan llegar rápido al punto. Ahora, yo digo a César que eso de asusadores, nosotros no tenemos nada de asusadores. El servicio de inteligencia de la policía sabe perfectamente cómo es nuestro trabajo. El asunto es que cuando se ha registrado este acontecimiento, parece que el jefe de la policía de apellido Álvarez, Vicente Álvarez, ha tenido un poco de miedo, porque incluso nos llamó a nosotros a la radio diciendo de que ellos no habían dado ninguna orden y además de que estaban lanzando proyectiles o piedras en contra de la sede policial regional de Moquegua. Los vecinos de Fonari, que son vecinos de la sede policial regional, llamaron de inmediato para decir, un momentito, nadie está lanzando nada en contra de la sede regional policial. Al contrario, todo el mundo está yéndose al sector de Montalvo. Entonces aquí no ha habido algo de asusadores o algo parecido. De repente puede ser un argumento de la policía que lamentablemente con sus estrategias no le gana a la población, no es un grupo de la población. Estamos hablando de miles, César, miles y miles, que hoy, por ejemplo, en la zona, los hermanos de la zona altandina recién proceden a irse, ya están contratando camiones, además de buses que se van a estos pueblos que en este momento lo están escuchando. Estoy hablando de Caruma, Cuchumbaya, Calacoa, San Cristóbal, Quevalla, Bellavista. Son miles, es increíble. Nunca antes yo he visto esto en Moquegua. Se creía, en otros momentos hay medidas de fuerza en donde son grupos políticos o grupos partidarios que quieren sacar ventaja de toda esta situación, pero el día de hoy usted le pregunta a cualquier moqueguano y tenga la plena seguridad que le van a decir de que se trata de los intereses económicos de Moquegua. Aquí, por encima de cualquier otra situación, están los intereses generales de una población. Yo insisto, y voy a rechazar estas versiones, de que fuimos asusadores. Nosotros no tenemos nada de asusadores. Nosotros realizamos nuestro trabajo con mucha responsabilidad, César. Correcto, correcto. ¿El clima de Moquegua lo definiría usted como pacificado? Demasiado pacífico, por algo... Bueno, demasiado pacífico es una manera de decir que está todo en calma. Sí, bueno, en este momento sí está todo ya en calma. Yo digo, demasiado pacífico el clima moqueguano porque... a nosotros siempre nos han dicho moqueguanos, los dormilones, Moquegua la ciudad dormida, que la ropa de los moqueguanos es el pijama, todo lo que quieran, pero bueno, en base a la reacción de toda una población, este panorama ha cambiado. El día de hoy, a esta hora de la mañana, le comento que todo está tranquilo y en este momento la comitiva de autoridades que ayer volvía de Lima, en el mismo avión están en el puerto de Hilo para emprender viaje en unos instantes más rumbo a Lima, porque ya tienen que comenzar a trabajar en el tema de proyectos a ejecutarse en el futuro, porque de esa manera, con esos proyectos, se tiene que compensar lo que se está dejando de percibir por concepto del canon, César. Moquegua se considera en triunfo. Moquegua se considera victoriosa. Yo diría que hay un sentimiento de victoria de parte de la población, pero de nuestra parte no tanto es la victoria. De nuestra parte es simplemente la opción para reivindicarnos en nuestros derechos. Y yo le voy a poner el ejemplo, César. se ha hablado mucho del canon, la repartición. Usted conversa con cualquier ciudadano moquegüano y le van a decir que saben perfectamente que el canon del año pasado ha sido 1.800 millones de soles. De los 1.800 millones de soles, que representa el 30% del pago del impuesto a la renta del Estado del Perú, 900 millones se van para el Estado y 900 millones para la zona de influencia minera. Como quiera que la de Guajone ha producido el 52%, más que la de Toquepala, que queda en Tacna, entonces, ¿qué significa? Que a Moquegua no le corresponde la mitad de los 900 millones, que viene a ser 450 millones, sino un poquito más. Se habla de 469, 470 millones de soles. Eso nos toca. Y eso le responde cualquier ciudadano aquí en la ciudad de Moquegua, porque a lo largo de estos últimos días somos conscientes y hemos aprendido cada vez más del canon. Es increíble. Hay una ley, pero lamentablemente hay un reglamento que dice que aquí no va la producción, no, sino el que mueve más, el que esté más roca, el que mueve más tierra, es el que más canon tiene. Es increíble. Por eso Moquegua considera que es injusta esta actitud de quienes han tenido la responsabilidad de hacer un reglamento y las mismas autoridades que se han descuidado para que Moquegua ahora le toque poco y a Tacna le toque. De los 900 millones, a Tacna le toca el 79% y el resto para Moquegua. Pero si bueno, Moquegua, y por último, ahora lo que se viene, Ronnie Flor, es el trabajo del Ministerio Público para judicializar en algunos casos la protesta y poder, digamos, producir responsabilidades individuales en relación a la toma de rehenes. ¿Y eso cómo lo ven? Sí, se sabe perfectamente. Estamos en el Perú, tenemos una constitución y todos asimilamos perfectamente que nos regimos en base a las leyes. Si alguien tiene responsabilidad, tendrá que responder. En el caso nuestro, igual, aquellos que han denunciado, por ejemplo, en el diario Correo, dijeron que nosotros hemos sido acusadores, que demuestren. Nosotros también tenemos grabaciones. Yo le comento, yo trabajaba en el diario Correo de Arequipa, de Tacna y de Piura. A mí siempre me enseñaron en el diario Correo que tengo que ir a todas las fuentes. A mí nunca me llamaron, nunca me consultaron. Y algo más, yo quiero aprovechar la oportunidad, porque este es el gran momento, César, que lo escuchan en todo el Perú. Moquegua tiene este problema del canon, pero hay otro problema. La mina de Toquepala, que está en Cuajone, que está en Tacna, está creciendo para el lado norte, ya ha invadido territorio moqueguano. Es la zona conocida como Catilune. Tanto ha invadido el territorio moqueguano que más adentro del territorio moqueguano hay las canchas de lixiviación. Ahí está la producción de la mina de Toquepala, que pertenece al departamento de Tacna, pero que ya invadió el territorio moqueguano. Entonces, ¿qué significa? Que tiene Tacna que compartir incluso lo que le toca con la región Moquegua, aparte de lo que significa para nosotros la mina de Cuajone. Esto es increíble. El INEI sale con una resolución que factura la 3616 y NAC oblicua J, donde dice que ahora la demarcación territorial, en la nueva demarcación territorial, ese espacio donde está la producción, la pulpa de Toquepala, le pertenece a Tacna. No sabíamos que con una resolución que factura se define ahora una nueva demarcación territorial. Bueno, ustedes han pasado del sueño y de la modorra a la búsqueda de conflictos, por lo que veo, Ronnie Flor. Ahora se trataría entonces de una cuestión jurisdiccional con Tacna. Dejémoslo ahí. El asunto es que se ha llegado a la paz después de 9 días en donde hemos estado a punto de ver policías linchados, pobladores abaleados, desenlaces trágicos y cruentos que felizmente no se dieron. Y entonces hay que felicitarnos en este momento como gente de paz de que el desenlace haya sido incruento y político, tal como solicitábamos muchos y tal como no pidieron algunos, que lo que querían era bala, represión, impaciencia e imposición limeña, policiaca por supuesto, en relación a un tema regional. Y bien, muchísimas gracias, señor Ronnie Flor, director de informativos de Estudio 97, Radio Local Moqueguana.